Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. ¡Hola, hola, hola! ¿Se apareció el diablo? Otro día perfecto. Los degenerados de siempre. Entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. ¿Qué se supone que haga con esto? Los viernes a las 10 de la noche, por En Tránsito. ¿Quieren que les haga un matecito a todos acá? Yo sigo con el whiskycito. Muchas gracias, muy amable. Porque alguien tenía que hacerlo. Poniéndole el pecho a la humedad y a la noche que se viene, el programa número 10 de Otro Día Perfecto abre sus puertas. Sé quién eres. Malvado, mala semilla, abusivo. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad. No podía pensar con claridad. Es un sujeto que no oye el tren hasta que está a dos pasos de él. No te lo había dicho. Otro día perfecto. Programa 10 del 2015. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer lo que ha dado la prensa al llamar el pogo más grande del mundo. Qué lindo esto, ¿eh? Si estuviste en River en el 2000. Cuando los Redondos eran la banda más grande de Argentina. O siguen siendo. Los Redondos en River. Haciendo la canción más emblemática del rock de acá, ¿eh? Digo yo, me parece a mí, digo, no sé. Los ojos llenos vienen. mente entretenido. O haciendo oscura multitud de prevenida, tiranizando a quienes te han querido. Redondos en vivo en River. El 16 de abril del 2000, Más de 15 años han pasado. Jijiji para arrancar. Qué gusto que aceptara mi invitación. Solo me preocupa una cosa. Seguí los homicidios con cierto interés y aunque mi corazón estaba apoyando a las familias de las víctimas, también noté una maestría criminal en sus pinceladas. Qué atento. Sin embargo, en comparación, su trabajo en la cripta fue una obra de principiante. Otro día perfecto. De este modo arrancamos el programa número 10 del 2015. Recuerden que arrancamos en abril nosotros, así que le dimos un mes de changüí al año. Presentamos a nuestro prestigioso staff, como siempre encabezado por Sergio Freites en la puesta en el aire. Saludos, Freites. Saludamos también a Bruno Bebeco, que se ocupa de coordinar la transmisión, manejar nuestras redes y demás cuestiones. Y hoy arranco por Mateo Crespo. Salud. Salud. ¿Qué tal? Bien, impecable. Hoy vamos a hacer una entradita con... Nos vamos de festivales, ¿no? Viejos festivales. Festivales pioneros, Más que viejos. Más que viejos, tal vez de los primeros festivales masivos que se hicieron en Estados Unidos, que obviamente se vieron reflejados en la pantalla grande a través de películas. Vamos a estar hablando, obviamente, de Woodstock de 1969 y de su antecesor, casi que inventó la cuestión de los festivales. Estamos hablando de Monterrey Pop de 1967. Una especie de preámbulo de lo que después fue Woodstock, ¿verdad? Sí, y también vamos a analizar un poquito los cambios que hubo entre un festival y otro. Pasaron 2 años nada más, pero pasaron un montón de cosas y eso se ve en las películas. Y separados por cientos de kilómetros, ¿no? Sí, Woodstock se hizo cerca de Nueva York y Monterrey se hizo en el otro lado. Así que sí, todo el país de por medio. Y en esos 2 años pasaron muchísimas cosas. Y insisto, esto se ve en las películas. Chocamos copas también con Facundo Acuña. Buenas noches. Salud, viejo. Hay un tema dominante, salud, ¿verdad? Salud. Bueno, me parece que sin duda esta semana se vio signada de lo que fue la marcha muy masiva que tuvo lugar no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en muchas ciudades de todo el país. La provincia de Córdoba fue una de las que por ahí tuvo una importante convocatoria, lo mismo que Mar del Plata. Estamos hablando de la marcha que tuvo lugar el miércoles, que bajo la consigna ni una menos, un montón de personas, digamos, salieron a la calle a manifestarse en razón de exigir y reclamar algún tipo de solución o que se vayan tomando medidas de algo muy complejo que aquí en ODP fuimos hablando en varias oportunidades, que tiene que ver con la violencia de género, que tiene que ver con los femicidios. Hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a ocuparnos de un supergrupo fabuloso, creo yo, el último gran supergrupo. No nos quedó tiempo el viernes pasado. Se trata de Traveling Wilburys, un supergrupo que a esta altura, por supuesto, no existe más y el 50% de los mismos están muertos. Tal el caso de George Harrison, así se dice, tal el caso de Roy Orbison. Sobreviven Tom Petty y Bob Dylan, por supuesto, ¿no? Y Jeff Lynne, o sea que en realidad el 32% está muerto. Exactamente, me olvidaba de Jeff Lynne, que perteneció a la Electric Light Orchestra. Claro, era como el líder y el mentor de Electric Light Orchestra. Se involucró tiempo después con George Harrison, le produjo algunos discos. A Tom Petty también. Exactamente, era como la mosca en la sopa, ¿no? Jeff al lado de Bob Dylan, sí, al lado de Harrison, digo yo. Debería ser el que más agradecido estaba de toda esa cuestión. Vamos a estar ocupándonos de contarte y repasar algunas canciones que seguramente te van a sonar familiares de los Traveling Wilburys. Vamos a estar picando o escuchando un par de canciones más del nuevo disco de Muse. Hace mucho que un disco no me entusiasmaba tanto, ¿eh? Ah, mira. Me entusiasmó mucho Drones, se dice. Se escribe el nuevo disco de Muse que van a estar de paso. Lo contamos tocando en Argentina en el mes de octubre. Además de eso, vamos a dedicarnos al año 1994. Ha pasado mucho tiempo ya, ¿no? 94, 2004, 2014. ¿Cuánto 108 tiempo? Años. 108 años. Hace muchos años ya del 94 para acá han pasado cosas. Vamos a estar haciéndote acordar de algunas cosas que pasaron en 1994 y de qué música era la que te envolvía por aquellos años. Todo esto hasta medianoche aquí en FM en Tránsito en 93.9. Una cosita más, seguramente vamos a estar charlando con el Árabe de Naranjos. Mañana Naranjos toca acá en el oeste, después te vamos a contar bien a dónde toca. Alrededor de las 11, entre 10 y media 11, vamos a estar charlando con el Árabe de Naranjos, que toca muy seguido y nos da bastante placer siempre conversar con él. Todo eso hasta medianoche, te decía. Podés seguirnos en Twitter a través de arroba de perradio, nos encontrás en Facebook como Otro Día Perfecto. Podés escucharnos a través de fmtránsito.org.ar. Ya termino, Freite. Podés escucharnos a través de TuneIn si pones en Tránsito FM. ¿Qué más me falta decir? Nada, se le cansa el dedo a Freite, quiere darle que play ya. Dale. Estos lindos pibes se llaman Arctic Monkeys. Siete años. Comunicación cooperativa. Disculpe, señor. ¿Me asustó? No era mi intención, madame. Se lo juro. Aunque vine por asuntos oficiales, es que ha habido muchas quejas sobre el olor de su chimenea. Dicen que es insoportablemente feo. Por salubridad y el bienestar de la comunidad, cae entonces en mí el deber. Creo que tendré que... Un vistazo. Pero claro, señor. Pero antes, ¿por qué no sube allá y le afeito la barba? Otro día perfecto. ¿Te acordás cómo fue tu año 1994? Las cosas que pasaron, las canciones que escuchaste. ¿Te acordás? Anoche encontraron muerto a Kurt Cobain, que era el cantante del grupo de rock Nirvana. Su cadáver era encontrado por un electricista que hacía reparaciones en el domicilio de la estrella poco antes de las 9 de la mañana de ayer. Parece que Cobain se había suicidado varias horas antes. El 8 de abril de ese año se encontraba sin vida el cuerpo de Cobain, ¿eh? Unos meses después aparecía el MTV Unplugged, ¿te acordás? Cosas que ya habías olvidado, cantidad de música que había sonado en tu cabeza en 1994, ¿eh? Aquel 8 de abril aparecía sin vida el cuerpo de Cobain. El 22 de abril de 1994 murió por fin Richard Nixon, expresidente de los Estados Unidos. Nixon había nacido en 1913, es decir, ya tenía todo un pedigrí de anticomunista furibundo, de reaccionario furibundo, que va a facilitar que llegue a ser entonces candidato del Partido Republicano para vicepresidente cuando Eisenhower es electo presidente. Y va a ser vicepresidente durante todo el gobierno de Eisenhower. Nixon fue candidato luego a la presidencia en 1960 contra Kennedy y fue derrotado por Kennedy, pero realmente no fue derrotado. Y hubo un fraude en el cual participó el padre de Kennedy, dinero, la mafia y todo lo demás. La diferencia fue muy pequeña y hay claros indicios de que a Nixon le robaron las elecciones. Y Nixon en su segundo periodo terminó envuelto entonces en la conocida historia de Watergate, metiendo micrófonos para espiar al Partido Demócrata, lo que después de muchas trampas, mucha resistencia y mucha maniobra, le costó la presidencia. El mismo año en que moría Nixon aparecía el tercer disco de Pearl Jam, Vitalogy. Lanzado inicialmente en vinilo solamente, ¿eh? En aquella época se lanzaban los discos originalmente en vinilo, todavía. Pelea el puesto de mejor disco de la banda junto con Ten, creo yo, ¿eh? Casos y cosas de 1994. Se moría Nixon y aparecía Vitalogy. Grandes clásicos como Better Man, Corduroy, Spin the Black Circle y esta que suena, Not for You. Yo, Nelson Holisasa Mandela, juro fidelidad a la República de Sudáfrica por la gracia de Dios. Nunca, nunca, nunca jamás volverá a vivir este hermoso país la opresión del hombre por el hombre. El 27 de abril se celebraban elecciones libres y multiraciales en Sudáfrica, en la que resulta ganador el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela. Ese mismo año aparece el disco debut de Oasis. ¿Te acordás de este? Año 94, ¿eh? Aquel que tenía canciones como Live Forever, Supersonic, Cigarettes and Alcohol y esta que te rompía la cabeza. Pasando casos y cosas de 1994, cantidad de hechos políticos, cantidad de canciones, cantidad de conciertos que habrás visto. Estamos ayudándote a hacer memoria, así se dice. Ayrton Senna da Silva murió el domingo en horas de la mañana en Imola y mañana sus restos están llegando a San Pablo, donde se prevé una movilización realmente impresionante. En el marco de los 3 días de duelo decretados por el presidente Itamar Franco, hay que informar que el féretro que contiene sus restos se encuentra actualmente en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París. En 1994 aparecía Máscaras de Sal, ¿te acordás? El segundo disco de Las Pelotas. Ese mismo año se moría Ayrton Senna. Aquel disco que tenía orugas, Capitán América, músculos y estas. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo para poder seguir. Llegar hasta la cima de todo. Hacemos memoria, nos vamos un montón de años atrás. Otro año perfecto, 1994, se moría Cobain, se moría Richard Nixon. Ganaba las elecciones Mandela en Sudáfrica. Se moría Ayrton Senna y aparecían discos como el MTV Unplugged de Nirvana, Vitalogy de Pearl Jam, el disco debut de Oasis y Máscaras de Sal de Las Pelotas. Una delegación de la comisión organizadora de la Copa Mundial de la FIFA USA 94 ha estudiado el caso de doping ocurrido en el partido Argentina-Nigeria, jugado el 25 de julio de 1994 en Boston, y ha llegado a las siguientes conclusiones. Los dos análisis de los especímenes de orina han dado resultado positivo. El jugador Diego A. Maradona de la Selección Nacional de Argentina ha violado, por lo tanto, las prescripciones contenidas en el reglamento de control antidoping en el partido Argentina-Nigeria. La Asociación de Fútbol Argentino ha comunicado a la comisión organizadora de la Copa Mundial de la FIFA que retiraba al jugador Diego Maradona de la Copa Mundial. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que no me drogué. Que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta. En pleno Mundial de Estados Unidos, Diego Maradona es expulsado, ¿te acordás? Luego de detectarse supuestamente efedrina en un control antidoping. Ese mismo año aparece el segundo disco de Los Piojos, Ay, Ay, Ay, con temas como Pistolas, Te Diría, Muy Despacito, y este que suena. Los Piojos, Babilonia. Algo está pasando, cae Babilonia ya. Algo Sucesos y cosas de 1994. Como esto del Diego se vuelve un poco actual con todo el quilombo de la FIFA alrededor, ¿eh? Estamos dando vueltas, revolviendo el baúl del 94, repasando cosas y repasando discos también, ¿eh? Buenos días y mucha atención. En plena zona rosa de Medellín acaba de ser asesinado el futbolista Andrés Escobar Saldarriaga. Al parecer, los móviles apuntan... Atención, mucha atención. La Fiscalía General de la Nación acaba de confirmar que el futbolista antioqueño Andrés Escobar fue asesinado en el restaurante El Indio. Con 8 impactos de bala acaba de ser asesinado a sangre fría el futbolista profesional Andrés Escobar Saldarriaga. Se presume que sería una venganza por el autogol que el deportista cometió en el Mundial de Estados Unidos. El jugador de la Selección Colombia y del Atlético Nacional, Andrés Escobar, acaba de ser asesinado en el sector del restaurante El Indio a las afueras de Medellín. Un sicario acaba de darle muerte al deportista profesional Andrés Escobar Saldarriaga. Escobar, quien estuvo en el Mundial de Estados Unidos 94, fue asesinado por mafia. Hoy el mundo del fútbol llora la partida de un caballero, Andrés Escobar, integrante de la Selección Colombia, quien estuvo en Estados Unidos, fue ultimado por varios antisociales que le propinaron unos disparos que a la larga terminarían con su existencia. Las autoridades de Medellín acaban de capturar a un hombre que al parecer sería el asesino del futbolista Andrés Escobar. El presunto homicida afirma que todo se trató de un error. Ese mismo año aparecía el segundo disco de Caballeros de la Quema, Sangrando. Todavía no era la formación más clásica de la banda, pero ranqué alto entre los mejores discos de los Caballeros, entre los dos mejores para mí. Año 94, Caballeros de la Quema. ¿Te acordás de Pejerrey? Caballeros de la Quema editaban su segundo disco, Sangrando. De allí canciones como Sangre Fría, Casi Nadie y sobre todo esta que estamos escuchando, que es la que más nos gusta. Desgraciadamente, Brasil salía campeón ese año. Todo estaba listo para la gran final de la 15ª edición del Mundial. El 17 de julio, el Estadio Rose Bowl de Pasadena reunió a 100.000 espectadores ansiosos por ver a dos de los tres países que más mundiales han ganado. Los entendidos apostaban por los brasileños, pero aunque Brasil contaba con Romario, Italia lo hacía con el brillante Roberto Baggio, preparado para demostrar toda la calidad que tiene en sus botas. El árbitro, Sandor Pull, pitó el final del encuentro. Por primera vez en la historia de los mundiales, el destino del trofeo se decidía en los penaltis. Roberto Baggio tenía que marcar o la aventura italiana por el mundial habría acabado. Baggio, uno de los mejores delanteros de la competición, puso el balón en la órbita del fracaso. Brasil ya podía celebrarlo. Era su cuarto título mundial. 24 años después de su último triunfo en México, Brasil sostenía el trofeo, tallado irónicamente por un escultor italiano. 17 de julio del 94, Brasil ganaba el campeonato mundial en Estados Unidos. Ese mismo año aparecía el disco más importante en la carrera de Soundgarden. ¿Te acordás de esta? No one knows, has the face, lies the snake, in the sun, in my disgrace, boiling heat, summer stench, neath the black, the sky looks dead, call my name. El 18 de julio de aquel lejano 1994 ocurría algo que revivimos mucho este verano, ¿te acordás? Y este es el derrumbe de una de las paredes frontales que no resistió y se vino abajo. Inesperado y peligroso lo que está pasando en este lugar. Cuando el polvo pueda bajar, sabremos si alguna persona está herida. Los que estaban trabajando intentaron bajar. En plena tarea, junto a efectivos de la Policía Federal Argentina y de los bomberos de la Policía Federal Argentina, todos trabajando mancomunadamente para solucionar este problema, buscando personas con vida en el interior de estos escombros, en el interior de esta masa sin forma de distintos elementos que se han derrumbado. Los primeros auxilios son brindados en este lugar y después, según la complejidad o la necesidad de atención que tiene el paciente, se va derivando a distintos centros donde pueda recibir la mejor atención. Se produce el atentado a la AMIA que deja 85 muertos y decenas de heridos. Las derivaciones políticas y judiciales las seguimos discutiendo hoy día con el cadáver de Nisman sobre la mesa. Además, ese mismo año los Babasónicos todavía sorprendían y editaban su segundo disco, Trance Zomba. ¿Te acordás de esta, no, Freitas? Es un poder no rolear con vos, porque no hago otra cosa que escuchar tu voz. Esa voz de garganta mugrienta que desea curarme me alenta. Voy contra corriente a cerrear con vos, porque no hago otra cosa que escuchar tu voz. Un estado de trance profundo me ha metido en un plan vagabundo. Trance role, chiva, burri, son bandito sónico. Trance role, chiva, burri, son bandito sónico. Trance role, chiva, burri, son bandito sónico. Comienza, yo llego hasta aquí. Mientras preparábamos y repasábamos la cantidad de cosas y canciones que nos dieron vuelta por la cabeza en aquel año, nos topamos de repente con el 22 de agosto. Pasó algo muy importante para el futuro de la Argentina como país el 22 de agosto de 1994. Señoras y señores, ya recibimos al señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. A partir de este momento, transmite LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS 82 Televisión Canal 7, ATC Sociedad Anónima, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, directamente desde el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, provincia de Entre Ríos, con motivo de llevarse a cabo la ceremonia de apertura de la Convención Nacional Constituyente que preside el señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, a quien acompañan el señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos, contador Mario Armando Moyne, señor Gobernador de la provincia de Santa Fe, don Carlos Alberto Reutemann. La presencia del señor Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor Eduardo Menem. Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto Reinaldo Pierri. Señor Expresidente Constitucional, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. En la apertura de esta ceremonia, el señor Presidente de la Nación, el señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos y de la provincia de Santa Fe, respectivamente, han de proceder al izamiento del pabellón nacional. A continuación, invitamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Se aprobó la última reforma a la Constitución de Argentina como fruto del llamado Pacto de Olivos. Entre las reformas más destacadas estaban acortar el periodo presidencial, pero permitir la reelección por un solo periodo. Creó un jefe de gabinetes de ministros, le dio rango constitucional a la figura del defensor del pueblo y a la Auditoría General de la Nación. Dio rango constitucional al habeas corpus, dio autonomía a la ciudad de Buenos Aires, creó el Consejo de la Magistratura. Mientras nosotros hacíamos todas esas cosas, Green Day editaba su disco más famoso. Se llamaba Dookie. ¿Te acordás, no? I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and pussy. decidimos compilar 10 cuestiones importantes o que nos hayan parecido más relevantes de 1994. Histórico triunfo de Vélez en Japón a los 6 minutos de penal trota. A los 12, Omar Azar, Vélez y la gloria en Japón. Vélez 2, Milan 0. Impresionante victoria de Vélez en Tokio. Magnífica victoria del equipo de Carlos Bianchi. Un equipo sólido, armonioso, organizado, sacrificado, que le ha ganado quizás al más grande equipo del mundo. ¿Quién te trajo hasta mí? Corazón sangrando, respira un poco en mi pecho y me hace sentir que no existo más que para vos. No existo más, más que para vos. Ojos 10 cuestiones importantes y 10 discos importantes que acompañaban nuestro entorno por aquellos años. El 8 de abril se moría Cobain, el 22 de abril se moría Richard Nixon, el 27 de abril ganaba Mandela en Sudáfrica, el 1 de mayo moría Ayrton Senna, el 25 de junio de ese año echaban al Diego del Mundial de Estados Unidos, el 2 de julio mataban al colombiano Andrés Escobar por haber hecho un gol en contra en el Mundial. El 17 de julio Brasil salía campeón y le ganaba por penales a Italia. El 18 de julio de ese año se producía el atentado a la AMI. El 22 de agosto se aprobaba la última reforma a la Constitución. Y el 1 de diciembre Vélez ganaba la Copa Libertadores, que le permitió finalmente el 1 de diciembre jugar la Intercontinental derrotando al Milan. Ese mismo año aparecía el disco debut de La Renga, que es este que estamos escuchando, Donde nos lleva la vida. En el 94 aparecieron otros discos importantes en Argentina: Valentina Alsina de 2 minutos, Todo está al revés de Ataque 77, Circo Beat de Fito Páez, La hija de la lágrima de Charly García, Víctimas del vaciamiento de Hermética, Ill Communication de Beastie Boys y The Division Bell de Pink Floyd. Casos y cosas de 1994, ¿eh? En 1994 aparecía también Galería Desesperanza. Nosotros decidimos quedarnos con esta, ¿eh? Es notable el ejercicio de intentar hacer memoria, ¿eh? Un saludo para todos aquellos que dicen que no hay que mirar para atrás. Nos quedamos con esta de 1994, ¿eh? Masacre, esta es la versión original de Plan B. Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. Otro día perfecto. Another perfect day. FM en tránsito. FM in transit. La mejor de los canales acá con los mejores temas y bueno, te lo puedes perder. Castelar. Castelar. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. FM en tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. En todos estos años la cantidad de mujeres son 1808. Entonces, más allá de que haya descendido o subido, son vidas de mujeres, mujeres que ya no están. 1808 mujeres a lo largo de nuestro país, solo de lo que publican los medios de comunicación. Realmente es una situación muy grave como para analizar si hay dos o tres o cinco mujeres menos. Detengámonos en lo que realmente existe, que son estos femicidios y todas estas familias destruidas, y en la cantidad de hijos e hijas que quedaron sin su madre. Registramos en 7 años 2.196 hijos e hijas, de los cuales 1.400 son menores. O sea, realmente estamos hablando, no son números estos, son personas. Esa era la palabra de Ada Rico, es una integrante de la Casa del Encuentro, mencionando un poco los números que hay, los que existen hoy, que son números confeccionados por organizaciones. Que primero no son números fríos, porque esto último hay que tenerlo en la cabeza, nos tiene que quedar rebotando. Se trata de personas, se trata de mujeres. De todas maneras entiendo que no hay como datos consolidados oficiales, ¿verdad? Exactamente. Por eso decía que son datos de las organizaciones, porque el Estado, hasta el momento, no tiene datos certeros sobre lo que implica los femicidios a lo largo de todo un año en la República Argentina. ¿Cómo es que confecciona la Casa del Encuentro el informe que año a año viene haciendo sobre los femicidios? Se toman los que emiten los medios de comunicación. Se toman los principales diarios de tirada nacional y algunos diarios, digamos, también nacionales, provinciales, y también algunas radios, y así se va haciendo un recuento y se hace un número aproximado, que es tan solo un botón de muestra, porque seguramente hay un montón de casos de mujeres asesinadas que no llegan a los medios y no son contabilizados, porque el Estado no tiene articuladamente una manera de medir un estado de situación que permita arrojar la gravedad de todo lo que esto significa. A razón de todo esto que estamos escuchando y de todo lo que venimos charlando, es que este miércoles se realizó la marcha convocada, digamos, bajo el lema, digamos, de ni una menos. Hay que tener en cuenta, digamos, también algunas cosas. En estos últimos años, en donde la Casa del Encuentro comenzó con un observatorio a recolectar todos estos números, los índices que comienzan a medir las organizaciones vienen en ascenso, un año tras otro. Cada año se vienen registrando desde las organizaciones más casos de femicidios. Una pregunta que escuché dando vueltas estos últimos días muchas veces es: ¿esto está pasando más o se está viendo más ahora? Bueno, yo es algo que siempre les pregunto a las integrantes de la Casa del Encuentro cada vez que emiten un poco el informe. Y la respuesta que me dan es las dos cosas. Por un lado, llegan más casos a los medios de comunicación, efectivamente, y acá no estamos hablando de cómo es el trato que le dan a cada uno de esos temas los medios de comunicación. En la siguiente salida vamos a hablar un poquito de eso, pero que efectivamente cada vez se van dando más casos, no solamente por los que llegan, sino también por la cantidad que se vienen registrando desde las organizaciones que los comienzan a conocer y que a lo mejor no llegan a los medios de comunicación. Para cerrar esta primera parte, que nos sirve, digamos, así como de base, como para entender de qué estamos hablando y cuáles fueron los fundamentos de la movilización del miércoles, vamos a escuchar a otra integrante de la Casa del Encuentro, que es Fabiana Túñez, hablando precisamente de algo que mencionábamos recién, que tiene que ver con que los índices año a año que recolectan desde las organizaciones están en ascenso. Lamentablemente los índices de la violencia extrema, que sería el femicidio,

try to change the game. I try to infiltrate, but now I'm losing. Medical things always seem to run the show. Save me from the ghosts and shadows before they eat my soul. Sentidos, música para especies y algunas palabras malditas. Se me hace agua la boca, quiero que empiece el carioca. ¿Quién va a ser el burro que le meta mecha a este churro? Otro día perfecto, aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. ¿Quién se va a animar? ¿Quién va a ser el artesano que de la galera saque una linda tuquera? Otro día perfecto. Y ahí es cuando todos lo miran a él. Los viernes a las 10 de la noche. El que mejor sabe gandetear la ley. Por En Tránsito. Porque alguien tenía que hacerlo. Yo pensé que a esta hora éramos solamente nosotros los que estábamos regalados. Pero bueno, el árabe de naranjo se está mirando un documental de pinturas rupestres, ¿no? ¿Qué haces, pelado? Es extraordinario el documental que estoy mirando. Qué lindo sos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Llegué de las radios y estoy aquí en casa, tranquilo. Ahora, para descansar para la fecha de mañana, para reponer energías mirando este documental extraordinario. El árabe estuvo con nosotros siempre, no depende de un modo o de otro, ya sea aquí en el piso, ya sea por teléfono. Esta excusa nos pareció una buena excusa el hecho de que toques mañana en Aedo para charlar un poco, sobre todo acerca de Naranjos. Contanos un poco acerca de Naranjos ahora, hoy. ¿Qué pasa? Y estamos enloquecidos porque, mira, mañana vamos a presentar temas nuevos en un formato electroacústico. El show va a ser un show rockero, pero vamos a hacer un segmento con otra sonoridad. Este año queremos grabar un disco en vivo y primero saludar a Mateo y a Facu, que están ahí presentes junto con vos, Ricky. Y vamos a estar grabando el disco en vivo, y el año que viene también ya estamos arreglando las canciones para sacar nuestro quinto disco de estudio el año que viene. O sea, vendría a ser el sexto disco de Naranjos. Che, Árabe, ¿puede que el disco en vivo venga acompañado de un DVD? Puede que el disco en vivo venga acompañado de un DVD. Va a ser así, vamos a grabar un DVD y el disco lo vamos a sacar todo enterito este año. ¿Y el DVD va a tener que ver con un concierto o va a tener algo más? Tiene que ver con un concierto y va a tener algunas cositas más que le queremos agregar, porque vamos a trabajar con el mismo equipo que nos hace los videos. Es un equipo de realizadores que son unos pibes amigos nuestros, que son los que nos están haciendo los últimos videos que estamos haciendo, como el de Todas las Horas del Tiempo o el anterior de Infeliz. Son los chicos de Shex Films. Y bueno, y parece que viene con tutti, porque tenemos muchas ganas. Está buenísimo lo que está pasando. Nosotros, yo quedé, siempre lo discuto con el Árabe, que es un amigo, y se lo voy a decir al aire. Para mí, te equivocaste de tema en el disco de Day Tripper. ¿Cuál era? Vino Mariano y no era el que tenían que hacer. ¿Cuál, entonces? El Tesoro de los Inocentes, no sé, otro. Otro. Pero vos sabés que estábamos enloquecidos ahí cuando hicimos, para la gente que no sabe, en el disco de Day Tripper, el legendario programa de rock and pop en el cual formé parte, grabamos junto con otras bandas, 15 bandas, 15 canciones de los últimos 15 años. Un gran disco, además, ¿eh? Gran disco. Hay unas versiones maravillosas, la versión de Catupecu, la versión de Carajo. El Gordo. De Orcas. Sí, de caso. Bueno, nosotros metimos Vino Mariani, que es un tema del Indio, que no lo había versionado nadie al Indio. Hay dos rengas, hay un Bordo con ska, y quisimos versionar al Indio y nos pareció copado ese tema. No, nos quedó bastante cómodo, te digo. Árabe, el disco en vivo, el DVD, ¿todo eso viene a colación de algún balance por alguna fecha especial de la banda? ¿Están cumpliendo años o algo por el estilo? No, simplemente queremos plasmar canciones que de los discos anteriores, de los tres discos anteriores, que éramos un quinteto, la queremos reversionar con lo que somos ahora, ¿no? Un trío eléctrico más una voz, pero va a haber músicos invitados, gente muy talentosa que queremos que forme parte del disco. Va a haber un violín, va a haber un cello, va a haber un teclado, una armónica. Vamos a darle movilidad y nueva sonoridad a las canciones. Usted tiene 4 discos de estudio, ¿no? Tenemos 4 discos de estudios y un demo de 5 canciones. Exactamente. Ahí, cuando arman las listas para tocar en vivo, ¿hay canciones olvidadas? Digo, ¿hay temas que ya ni se cuestionan en volver a tocarlos? ¿O siempre hay chances? Siempre hay chances. Hay temas que no lo volvimos a tocar más. Por ejemplo, hay un tema que se llama Pasos, del primer disco, que no lo volví a tocar más. Otro tema que se llama Cayó. Hay temas que o Huesos. Porque, por ejemplo, Huesos es un tema del segundo disco, pero muy oscuro, ¿viste? ¿Pero hay alguno que no lo sea? Este último tiene canciones un poco más luminosas, como Florecerá. La letra de intro es luminosa, es Seguiré andando el camino, brillaré sabiendo que hay un sol, llegaré a la cima de estos días y sabré que lo hice con vos. Y Florecerá también, es un canto al optimismo. Che, Árabe, Naranjos ya es y va a ser un cuarteto. ¿Qué pregunta que me hiciste? Jodete, boludo. Creo que no. No sé. Estamos incorporando amigos que van rotando. Y el alma es el alma del cuarteto, pero somos un quinteto en realidad, porque Aníbal está con nosotros desde el primer día que nacimos, que es nuestro sonidista, musicalizador, es el quinto Naranjos. Pero ahora estamos invitando a gente a que toque con nosotros. Bueno, estas canciones nuevas, vamos a presentar 2 canciones nuevas mañana. ¿Sí? ¿Qué se puede saber? ¿Es parte de lo que posiblemente metan en el quinto disco de estudio? Es parte de lo que vamos a meter en el quinto disco de estudio, sí, son canciones totalmente de nuevas. Y te cuento, hace dos semanas acabamos de grabar en formato de video un acústico con cuatro canciones para meterlas en YouTube. Son cuatro canciones inéditas también. ¿Y eso cuándo va a estar, más o menos? Y mira, terminamos esta fecha y nos abocamos de lleno a la edición de la imagen y a la edición del sonido. Mañana tocas en Aedo, ¿verdad? Contanos un poco más acerca de ese show, más allá de lo que nos contaste sobre el electroacústico y eso. Mira, mañana vamos a tocar en un lugar que se llama Casa Payaso. No tocamos nunca, me dicen que es muy lindo. Es en Aedo, pero es sobre Avenida Gaona, al 1000. Vamos a tocar invitamos a tocar una banda que se llama LP. Y va a estar tocando antes que nosotros estaremos tocando a la 1, a las 2:30 nos bajamos del escenario por reglamentaciones municipales y vamos a estar ofreciendo los viejos éxitos y estas canciones nuevas. Obviamente va a ser un show super rockero, porque esto lo vamos a tomar como un pequeño paréntesis para probarnos nosotros también que podemos ofrecerle un pequeño remanso. Si no me equivoco, vas a estar tocando con el hijo de Saul Blanch mañana. Mañana vamos a estar tocando con el hijo de Saul Blanch, así es. Cantante de la primera formación de Rata Blanca. Así es. Quizás aparece Saul. Ojo. Ojo al piojo. Para nosotros siempre un gusto charlar con vos, Árabe. Nos gusta siempre despedir a los artistas que hablan con nosotros con un ejercicio sencillo. Vos tenés cuatro discos, sí, y tenés un montón de canciones grabadas. Lo que te pedimos, sí, sin necesariamente quedar en el último disco, puede pasar, puede no pasar, que elijas un disco y de ese disco una canción en particular para cerrar este momento. Uy, qué hijo de puta. Tenés cuatro, pensá un poquito, tomate un tiempito. Uy, qué hijo de puta. No me digas Florecerán, que son temazos, ¿no? Pero son las fáciles esas. No me digas Migré. Uy, qué hijo de puta. Claro, vos, jugate un poco. Sandy Acalada. No sé. ¿A vos cuál te gusta? No sé, boludo. Me mataste, boludo. Me mataste, boludo. Yo elijo Trompada. Me pusiste una piña en la boca. Yo sí tengo que elegir, pero es la fácil. Elijo Cruel, pero no vale. Cruel del primero. No sé, boludo. ¿Polito? Mira, si es del último, te toco Viento del Sur. Si no, y pon ese que te dije yo, esa deformidad, boludo. ¿Cuál? Huesos, del segundo. Es una deformidad muy oscuro, tiene una letra que es tremenda. Que no la están tocando actualmente. No la tocamos, ¿no? Nunca más. No la tocamos nunca más. Vamos con Huesos entonces. Te mandamos un abrazo gigante, Árabe. Gracias como siempre, ¿eh? Dale, loco. Y vamos a estar ahí, si me permitís, a lo largo del año, porque te quiero mostrar unas canciones inéditas ahí como a forma de cábala. Me encantaría mucho recibirte acá después que pase el invierno. Gracias, Ricky, querido. Un abrazo grande. Chao, loco. Chao. Llamamos un ratito con el Árabe Naranjo, ¿eh? Ya viene Mateo Crespo. Vamos a hablar de festivales, de viejos y legendarios festivales del Monterrey Pop y del primer gusto, que es el del 69. Enseguida, Facu Acuña otra vez con nosotros para seguir desglosando lo que pasó en la plaza. Nos quedan todavía 40 minutos de programa. El calor que hace acá adentro, Papu, ¿eh? Naranjos sonándonos de pestos. Huesos. Laberinto, hoy estreno otra gran pared. Estoy en el ombligo del fracaso que hoy me compré. Ya lo pagué, yo lo pagué. Es mío y es tan real.

Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Esa movilización que hubo hoy no fue una movilización aislada, sino que fue parte de una lucha sostenida en el tiempo y hubieron reclamos muy claros, muy concisos, de cuestiones que están faltando para poder luchar y prevenir la violencia de género. Me parece que tenemos que seguir haciendo fuerza en esos reclamos, en las cosas que faltan, si bien todos tenemos claro que hay cosas que se avanzaron, que tenemos una ley a la que hay que apelar para seguir luchando. También es cierto que falta poder reglamentar dos de los puntos de la ley, que necesitamos un plan nacional para trabajar en contra de la violencia, necesitamos recursos, necesitamos más refugios, etcétera, y por supuesto para que las mujeres puedan ir a realizar las denuncias en todo el país. No hubo nadie que no se haya dado cuenta, que hoy no haya escuchado el lema ni una menos y que no se haya manifestado en contra de la violencia. A mí me parece que lo que fue la movilización del miércoles deja algunos aspectos positivos varios. Por un lado, efectivamente, digamos que se le ha marcado una agenda. Se ha marcado una agenda, digamos, por fuera de lo que puede llegar a ser algún partido político en específico. Se ha marcado una agenda por fuera de lo que son los medios masivos, sino que fue al revés. Se le marcó la agenda a los medios masivos en particular y en general, digamos, me parece que también. La verdad que hay algunos otros medios que tocan este tema cotidianamente. Y después, por otro lado, me parece que fue lo suficientemente importante para eludir cualquier aparateo que pudo haber tenido de parte de algunos partidos políticos. Y de, cuando digo algunos, por no decir todos, pero que efectivamente, digamos, fue lo suficientemente masiva y convocante como para que eso no suceda. Y me parece que sirve también como método de presión para que se den algunas cosas. ¿A qué hago referencia? En estos días, entre el jueves y el viernes, por ejemplo, Elena Hinton de Nolasco, una de las integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la vicepresidenta, empezó a convocar a diversos actores, digamos, del Poder Judicial para comenzar algún tipo de registro que tenga que ver con la violencia de género. Del mismo modo es que también algunas otras articulaciones del Poder Ejecutivo comenzaron a llevar adelante también algunas políticas para empezar a medir lo que significa la violencia de género en Argentina. Algo que mencionábamos en la salida anterior, que no había, que no existen, digamos, registros oficiales. Y es un paso, y es un paso importante. Y me parece que también esto viene a cuenta de lo que fue la movilización del día miércoles y que sin dudas ha sido masiva, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino que también fue masiva en diversos puntos del país. Más o menos en 80 ciudades de todo el país se realizaron algunas movilizaciones. Me parece que sin entrar en pos de ser apocalíptico, digamos, me parece que también hay que tener conciencia que una movilización sirve para lograr algunas conquistas, para marcar algunas cuestiones. Obviamente que por una movilización, por importante que sea, no se soluciona un problema, sobre todo un problema que viene desde hace tanto y tanto tiempo. Pero y es que está naturalizado. Es bastante útil, por lo menos para visibilizar un poco más, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Sin dudas es importante, sobre todo también teniendo en cuenta lo que ha sido la convocatoria, cómo se gestó, y que, insisto de nuevo con lo mismo, ha sido lo suficientemente importante como para ser apartidaria, ¿no? Digamos, por fuera de las estructuras de los partidos políticos. No porque las movilizaciones de los partidos políticos tengan algunas cuestiones negativas, sino que me parece que eso sirve también para cualquier suspicacia de aparateo al momento de explicar por qué existió esa movilización. Sin dudas me parece que servirá para seguir profundizando en el tema y que me parece que, digamos, que también deja en evidencia la falta de políticas públicas en diversos ámbitos y en diferentes aspectos. En algunos lugares desde el Poder Ejecutivo, sin duda desde el Poder Judicial, con algunos fallos, digamos, aberrantes. Y me parece, digamos, que también marca una agenda legislativa importante. De todas maneras, también me parece que también sigue señalando lo que significan, cómo se llevan adelante políticas públicas al respecto de la violencia de género a nivel municipal y a nivel provincial también, ¿no? En todas las provincias me parece que esto es importante. Ya para cerrar la intervención de hoy, vamos a escuchar la palabra de Karina Bregu, que mencionaba esto: ¿para qué sirve la marcha? Y la esperanza de que sirva para algo. Que no haya más Karina, que no haya más Wanda Tadei, que no haya más muertes, que esto sirva de algo y por sobre todo luchar para mí, que hasta que a mí me pasó esto era una mujer trabajadora y hoy no puedo hacer nada y tengo que salir a pedir su ayuda y bueno, necesito volver a ser por lo menos la que era antes. Espero que esto sirva de algo. Bueno, viejo, me enojé. 10 minutos para medianoche, nos empezamos a ir, ¿eh? Un poquito de puro y ardiente metal. Una canción clásica, ¿eh? Sepultura, Roots. Bloody Roots. Roots, Bloody Roots. Roots, Bloody Roots. Roots, Bloody Roots. Roots, Bloody Roots. I'm sorry.

segunda ocasión que lo han traído frente a este púlpito, señor. Aunque es mi deseo el combinar la justicia con la piedad, su insistente dedicación a una vida de crimen es una abominación ante Dios y los hombres. Y por lo tanto lo condeno a ser colgado hasta morir y que el Señor se apiade de su alma. ¿Se levanta la sesión? Otro día perfecto. Un minutito para las 12 de la noche. Ya nos estamos despidiendo. Llegamos enteros hasta aquí. Hay que ver si podemos decir lo mismo el viernes que viene, ¿no? ¿Quién lo sabe? Le agradecemos mucho a Pablo Suárez, un gran amigo nuestro que a veces nos ha venido a visitar, que nos regaló algo lindo para tomar. Lo hemos disfrutado entre todos aquí. Gracias especialmente a Sergio Freites por la puesta en el aire. Salud, hija. Muchísimas gracias a Bruno Dolbeco en la producción general del programa, tratando de ordenarnos como puede y llevando adelante un manejo vertiginoso de las redes sociales. Estuvo Facu Acuña con nosotros, gracias por venir, ¿eh? Un placer, loco, nos vemos el viernes. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué, el post? ¿Qué sale en el post? Y vamos a casa. ¿Sale depa? Che, gracias por la música, Ricky. Basta, no comments. No, gracias por la gracias música. Gracias por venir, Un placer. Estoy para servirte. ¿Esto de gusto ya lo vas a hacer, lo puedo escuchar de nuevo? Seguramente martes a la trasnoche en Rock and Pop. Ahí va, lástima que estoy durmiendo esa hora. Cagón. Gracias a todos por todo, muchas gracias a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que viernes a viernes nos permite de manera casi inconsciente, diría yo, ellos, nos permiten estar aquí al aire a nosotros. Así que bueno, como diría mi gran amigo César Fuentes, salud la barra y hasta el viernes que viene. Salute. Chau, chicas. Palos.